Me afanaron el negocio. ¡Epa, claro! Ya me entraron 7 veces esta semana. ¿7? ¿Una vez por día? Y tenemos aquí un informe a nuestro equipo de producción para evitar que te afanen en el negocio. Atención, lápiz y papel, porque tenemos consejos. Ya voy anotando también. Sí, por favor. Es muy útil. Primero, procura, disculpa que te trate así, con confianza, procura que haya iluminación dentro y fuera del negocio, aun cuando esté cerrado. ¿Para qué va a iluminar? Cuando está cerrado, está cerrado. Bueno, señor. Pero así parece que hay gente. ¿Y qué? Peor todavía, yo no quiero que haya gente. No, es para que se vea, porque si... ¿Para qué? A mí me parece que es para que se vean los ladrones adentro, claro, todo iluminado, y lo pueda ver la policía. Bueno, no entiendo eso. El mejor de los casos. Procura instalar alarmas y, de ser posible, cámaras de video. Sí. Pero, un momento, las cámaras de video que hay para seguridad, no se ve nada. Son de... a veces están fuera de foco, ¿no? Sí, es una porquería, no hay luz, dentro se ve una sombra. Parece la ecografía. Algo que parece un revólver y sale corriendo. Y es que no reconoces a nadie. Sí, claro. Y después es difícil encontrar a esa persona en medio de la multitud de gente. Claro. A partir de la imagen grabada. Porque no hay nada. Es casi imposible. No, pero lo transforma, porque eso entra a un buscador digitalizado, de que no, compara ese, patrones. Ese no lo vi nunca. Yo lo vi en las series de televisión. Ah, las series, sí. Eso de Netflix está. Bueno, eso. Después, para el ingreso a tu negocio, instala cortinas resistentes, candados de alta seguridad, etcétera. Sí. Y acá dice algo importante. Dice que organicen medidas de protección con el negocio de al lado. Hay un negocio al lado, para empezar a... Por empezar, cuando pones el negocio, sí, trata de que al lado haya un negocio, otro. Ah, es una zona comercial. Pero si venden lo mismo, se van a tener bronca. Sí, bueno. A veces el chorro es el del negocio de al lado. No, sí. Además, vio que hay calles que son de todos los mismos negocios, por ejemplo... el oro se vende en la calle Libertad, claro. Los mecánicos en Warnes, así en Buenos Aires, pero usted vive en una calle de... Es cierto lo que dice Alejandro, por ahí uno le confía al nuevo vecino, comerciante. Avísame si ves algún peligro. Claro, porque yo acá tengo guardado en el fondo la caja fuerte. Claro. Tengo un montón de relojes y cadenas de oro. Sí. Que por eso no quiero que me las roben. Entonces, por eso te estoy comentando a vos, que tenés la roticería. Sí. Estemos juntos en medidas de seguridad por todo el dinero. Tengo más de $1,000,000 en oro. Soy el del otro lado. Tengo la librería. ¿Vos sos el de la librería? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí. ¿Sos nuevo? Sí, no, sí, ayer empecé. Sí. Ah, ayer. Y tengo también en la caja registradora. Sí. No tengo caja fuerte, pero la tengo registradora. Sí. Y ahí tengo mucho dinero. ¿Cuánto, más o menos? Tengo cerca de 600 pesos. Todo para dar vueltos. Porque empezaste ayer y vendes libros, o sea. Y vendo libros. Todavía ya no he vendido ninguno, así que... Y en 24 horas no... Sí. ¿Y usted qué negocio tiene? Usted es el que está justo en medio de los dos, ¿no? Yo tengo la roticería. Ahí se debe andar bien ese negocio, sí, ¿no? Sí. Tengo unos pollos. Y ¿Dónde guarda el dinero? Cuidado, porque me dijeron es un barrio un poquitito inseguro este. Sí, yo estoy hace tiempo. En verdad, esta roticería la tengo por hobby, ¿no? Ah, qué bien, qué bueno. La tengo por hobby porque yo soy estanciero. Ah, qué bien. Pero me gusta conversar con usted. Bueno, me di cuenta que era tallero por la conversación. Estanciero soy yo. Ah, tachero, no, entendí. Bueno, más o menos la misma conversación. Bueno, imagino que usted, al tener estancias, provee de los pollos y huevos a la misma roticería. Qué genial. Sí, pero me diga que guarda la plata de la estancia acá. Ya. Bueno, sí, no. Yo tengo el dinero, tengo un sótano. Ajá. Aquí en el local. Uh-huh. Abajo tengo un sótano en donde guardo mis escrituras, herencias, dinero. Enseguida continuamos con usted. Vamos a continuar con el informe. A ver. Dice: si hay manifestaciones, ¿sí? Cierra tu negocio hasta que hayan pasado las mismas. Las miasmas. Las mismas. Ah, las mismas. Y todo se encuentra en calma. ¿Por qué? ¿Le van a robar los manifestantes? Acá parece que sospechan eso. Debe ser. Va, pasan los docentes y roban los negocios. Sí, sí. Es que esto lo escribió el señor, que es estanciero. O tachero, no me acuerdo. Si su negocio es grande... Ah, tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado. ¿Pero usted por qué? Tiene, sí, bueno... ¿Su negocio es grande? El negocio, sí, es grande, el sótano sobre todo es grande. Ah, es una roticería. Sí. Qué raro que la roticería sea chica y el sótano tan grande, que excede las medidas del local. Sí, claro. Sí. Debería ser igual. Era una playa de estacionamiento antes eso. Acá dice, trata de estar acompañado siempre por alguna persona de confianza cuando abras o cierres el negocio. Sí, bueno, sí. Eso es lo que quería proponer. Sí, es la entrada. Cuando abramos o cerremos el negocio... Tenemos que estar juntos. ¿Siempre juntos? Sí, no, cuando abramos o cerremos el negocio. Bueno, sí, claro, pero si algo que usted empiece a abrir y cerrar el negocio compulsivamente, no sé para qué, abre y cierra, abre y cierra. Eso... Horario, dice, de 8 a 9, de 9 y media a 11, de 11:30 a 11:45, abre y cierra, ¿qué le pasa? No, lo que yo le digo es, no tenemos los mismos horarios, porque el señor es relojero. Yo a la 1, yo a las 12 y media del mediodía cierro y vuelvo a las 4 de la tarde. La roticería tiene que hacer lo mismo. No, pero yo no puedo cerrar a las 12 y media del mediodía. Sí, pero si cerramos cada uno en un horario distinto, los ladrones se relamben, claro. Bueno, se relamben. Sí. Ah. Pero imagínense que yo tengo el mondongo, el viteltonio. Y lo vende a la mañana, claro. A la mañana. Los zapallitos. Le pone un cartel y dice, ahora vuelvo. Claro. ¿Pero cómo ahora vuelvo? Sí, ahora vuelvo. Nunca vi un cartel que dice, ahora vuelvo. Sí, pero tengo que poner... ¿Sabes qué pongo? Cuando me voy, todavía no me fui nunca porque empecé ayer con el negocio. Sí, es verdad. Pero... todavía, como no tengo el cartel, ahora vuelvo, la otra vez me quedé. ¿Pero por qué no? Tenía que irme y no me... Y porque yo quiero que, si usted ve un cartel todo mal escrito, ahora sin H, y lo cuelga ahí, la gente no le compra. Pero bueno, entonces me mandé a hacer un cartel al que está al lado mío del otro lado, que es, se hacen carteles. Pero, qué barrio tan comercial. Sí, que también tendríamos que hablar con él para estar todos juntos. Todos juntos a la hora de cerrar y abrir. Dice, procura pagar los salarios en horarios distintos y en lugares seguros, preferentemente con cheques. Si usted tiene empleados, yo acá en la librería no tengo empleados, pero... Yo en la relojería tengo. Sí, yo tuve... bueno, le conviene hacer lo que hacía yo cuando tenía, bueno, un negocio muy grande, un bazar, tenía 20 empleados. ¡Ah, enorme! Muy grande, gigante. A cada uno le pagaba en un lugar distinto, con distinta clase de moneda. ¿Y por qué? A horas distintas. ¿Pero cómo? Con cheques. ¿Y cómo se organizaba? ¿Por qué? ¿Para organizarse? ¿Cómo hacía? ¿Para pagarle en 20 lugares distintos? Y prácticamente terminaba de pagar un mes y empezaba a pagar el otro. Claro. Es muy difícil. Pero organizar. Eso para evitar, justamente. Claro, porque por ahí, no es por pensar mal del empleado, por supuesto. Claro. Pero alguna otra persona observa que el empleado cobra todos los días, por ejemplo, viernes a las 10 de la mañana. Todos los viernes. 10 menos 5 está el ladrón ahí. Está el ladrón. Sí, no. Bueno, ¿ya vino el empleado? No, todavía no, espera un momento. Ahora, con eso que te asalten mientras estás pagando... Hay un vacío legal, porque a mí mire lo que me pasó con un empleado. Yo le estaba pagando y en eso viene un ladrón. Sí. Y se arriba las manos. Y yo justo le estaba por pagar. Sí. Tenía que pagarle 7,000 pesos. Sí. Y se le meto... Un momento, le digo. Sí. Le digo al ladrón. Pará un momentito. Y le digo, tome, Bengolea. Ese era el empleado. Sí. Acá están los 7,000 pesos que le debo. Estamos, ¿y cómo? Estamos hechos. Y le digo al ladrón, ahora ponese el... Pero eso es una crueldad absoluta. ¿Cómo? Si lo estaban robando a usted, ¿qué tiene que ver? No, a los dos lo estaban robando. No, le estaban robando a usted. No, estábamos los dos y el ladrón se arriba a las manos, los dos arriba a las manos. Y bueno. Yo no le había pagado todavía, le digo un momento, le digo al ladrón. Si lo hace Bengolea. Bueno, no, dice el tipo, ¿qué? ¿Ahora no querés que te pague cuando me atraso? Me atraso dos días y me haces un scratch en la puerta y ahora no quieres que te pague. No, bueno, pero... Y el ladrón dice, un momento, a mí no me metan en esto, qué sé yo. No, pero en tiempo real, usted, el chorro cayó cuando usted tenía la plata en mano. Bueno, pero ahí es un vacío legal, un vacío legal. Es horrible eso, sí. Después, si vas a sacar dinero de la caja, cuidado, tienes que cerrar el negocio. Para... Pero, ¿cómo? Si a cada rato abre la caja... Y bueno, pero usted, por ejemplo, tiene que sacar para usted. Sí. Para darle a su señora... que tiene que comprar algo. Pero, ¿y qué? ¿Tengo que cerrar el negocio y por ahí hay clientes adentro? Sí, sí. Salgan todos, que entonces usted abre la registradora con una llavecita que tiene, así de esa de paté, saca la plata y ya está. Pero bueno, si no, delante de cualquiera, la ocasión hacia el ladrón, siempre... Bueno, no. Bueno, yo lo que hago habitualmente cuando vienen, por ejemplo, a comprar una cadena de oro, una persona viene a comprar una cadena de oro, y yo tengo un paño negro donde tengo, de repente, 70 cadenas distintas. ¿70 de oro, cadenas de oro? Para que elija el tipo de engranajes. ¿De engranajes? Qué raro, ¿eh? Y los rulemanes. No, raro, los rulemanes. Bárbaro, era mecánico, señora. Todo el tipo de cadena, los largos, el ancho. Los dijes. Los dijes, todo. ¿Qué le dije? Y los dimes y diretes. Dejo el paño, pero ojo, yo me quedo ahí. Claro, yo no me muevo. Sí, sí. Porque en un descuido. Era joyero y era confiado. Ah, sí. Bueno, es lo peor que puede pasar. No duró ni 3 meses. Porque los dejaba. Ay, mire, mire, elige de acá y yo me voy. Me voy a abrir la caja. Decía, algo, me voy a la esquina. Y cuando volvía, dice, no voy a llevar ninguna. Y después empezaba a contar los anillos y le faltaban 5 o 6. ¿Vio cómo es la gente? No sé cómo es la gente. La gente con el comerciante se abusa. No, señor. El comerciante es bueno. Pero la gente no. Bueno, no sé, son gente también. ¿Le puedo decir otra cosa? Y que está en auge en este momento y tenemos que estar atentos. Las mecheras, muchachos. Las mecheras. Eso de las mecheras. Yo escuché en la radio. Las mecheras lo que hacen es van escondiendo en la ropa, en distintos pliegues que tiene la ropa, los elementos que van robando. Muchos pliegues tienen, porque y están los mecheros también, que son hombres. Sí, bueno, me imaginé. ¿Y qué hace? ¿Lo mismo? Lo mismo. Ah, bueno, sí. Entonces, por ejemplo... El mecherismo. El mechero de Bunsen. Le piden para probar una remera, van al probador, llevan 3 o 4 colores, usted le brinda 3 o 4 colores. Y se esconde debajo de la ropa íntima, disculpe que hablemos así, pero somos gente grande. Sí, dígalo. Se esconden una o dos remeras. Sí. Y salen caminando como si tal cosa y se van. Y después llegan a la esquina... y mete la remera dentro de un auto que lo tienen ahí, que es de ellas. Bueno, y se lo compraron, ¿cómo se lo compraron este auto? También así. Con todas las cosas que le afanaron al señor, a mí y al cuñado que yo tenía, que era muy confiado. Ah, bueno. Por eso, muchachos, tenemos que estar muy atentos. No, hay que estar atentos, sí, porque el barrio... ¿Y por qué no ponemos un sistema de alarmas? Bueno, vamos a poner, sí, un sistema que al acercarse cualquier ser viviente... se comunica con la policía. Sí, pero también entre nosotros. O sea, si me tocan a mí, le suena a usted. Si lo tocan a usted, le suena a usted. El problema que estoy pensando ahora es que los clientes también... ¿cómo hacemos? Claro, va a sonar la alarma con la va a sonar la alarma igual. Bueno, no suena igual. Suena... ¿Y cómo sabe usted quién es cliente y quién es ladrón? Por ahí el ladrón, para disimular, se hace cliente. No, pero frente a una situación, tenemos un botón antipánico. ¿Qué es eso? Es un botón... ¿Antipático? Antipático. Que usted lo toca. Usted lo toca, me suena a mí. Entonces yo lo toco, cuando lo toca me suena al señor. Sí. Al señor le toca... Y al de al lado, ¿por qué no le suena? Y así. Vería cartelito. Bueno, y así, todos. Y entonces asistimos el uno al otro. Pero esa es la seguridad. Eso es lo que dice el señor. Nos tenemos que organizar. Se soluciona el problema de la inseguridad... En 10 minutos, señor. Sí, señor. Pero un botón que usted lo aprieta y le suena al otro. Sí, pero a mí me suena el botón. Y yo quiero decir una cosa. No tengo idea de qué hacer con el ladrón. El ladrón entró en la casa de él. Claro. Pero ¿y qué hago yo? Pero usted avisa. ¿Qué hace eso? ¿No? Yo no voy a ir a... Avisa a la policía. ¿Y por qué no le avisa usted directamente a la policía? Porque me está apuntando el ladrón. No ve, yo tengo el botón abajo de la mesa. Le hago así. Lo tengo como entre los pollos. Sí. Un amigo mío que también vende pollos, hay un pollo que es el que tiene el botón adentro para comunicarse con la comisaría. Entonces él aprieta el botón que está dentro del pollo y viene la cana. Pero a veces, vio entre tantos pollos, se olvida, claro. No lo identifica y anda con el dedo, señor. Empieza con un pollo y a veces se le escapa. Y, claro, y el ladrón empieza a sospechar. Son pollos vivos. ¿Qué pasa? ¿Lo estoy asaltando? Y usted está corriendo los pollos. Dice, ¿qué país no, no, usted tiene que disimular. Todo lo tiene que hacer. Sí. Con cara de que aquí no ha pasado nada. Ahora acá dice, en caso de que seas víctima de un robo, de este delito, ¿qué hacer? Primero comuníquese inmediatamente con la policía, pero cuando se vaya el ladrón, salvo que usted tenga el pollo ese que no vamos a decir. Sí. No, no, y acá dice, mira, si usted, su familia o empleados están presentes cuando se comete el delito, guarden la calma, No enfrenten a los delincuentes. Así que observe el aspecto físico y el vestuario. ¿Cómo pero el que, vestuario? Sí, ¿cómo vive? ¿Cómo está vestido? Yo creo, pero mire que muchos ladrones no les gusta que los miren. Mira. Si usted se da vuelta y lo mira por atrás, le saca una foto con el celular. No, no mira nada. Dice. Eso dicen ellos, pero. Y también el vehículo en que se desplazan. La dirección hacia donde huyen, todo eso y lo anota. No lo anota, usted se lo acuerda. Pero mire que algunos, con algunos asaltos importantes, no es porque yo sea ladrón. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿sí? No es porque yo sea ladrón. No, ¿qué tiene que ver? Porque yo le aclaro. Bueno, no, pero claro. A mí me dijeron que muchos ladrones se ponen una media en la cabeza y se hacen. ¿Para qué? Y para que no sea reconocido, señor. Con dos agujeros en los ojos. Así lo van a reconocer enseguida. Cuando mire, es un tipo que tenía una media en la cabeza. Y enseguida la policía lo corre y dice, mira ese tipo, tiene una media en la cabeza. Debe ser el que lo fanó a fulano. No, pero después se lo sabe. Quiere que te reconozcan. Ponete una media en la cabeza, enseguida te reconoce. Sí. El de la media en la cabeza, pues. Pero después se la saca la media en la cabeza. Y puede ser. ¿Y por qué no es al revés? Que va sin media. Sí. Y después cuando sale, termina de cometer el robo, ahí se pone una media en la cabeza. Y nadie lo puede reconocer. Pero es raro un tipo con una media en la cabeza. Y bueno, por lo mismo. El chorro se... El policía dice, si tuviera una media en la cabeza, el asaltado me lo hubiera dicho. Bueno, claro, sí, se lo hubiera dicho, pero de todas maneras es un sospechoso. El chorro de oficio... Usted me está discriminando solamente porque me gusta ponerme una media en la cabeza. No, pero está bien. Me la pongo porque tengo muchos rulos. Y a mí me gusta el pelo lacio. Entonces me pongo una media de mi hermana, ¿entiende? En la cabeza. Sí. Y nada más. Y los agujeros en los ojos, y si no, ¿por dónde miro? Sí, no, y también en la boca para... En la boca para respirar. Y alimentarse y besar. Alimentarme también. Para lo que uno usa la boca. Bueno, ¿sí? Entonces si usted ya sabe todo esto, ¿para qué se lo tengo que repetir? No, lo que yo le digo es que el chorro profesional, que roba con una media en la cabeza, después se la saca. Y es uno de nosotros. ¿Uno de nosotros? ¿Cómo uno de nosotros? Yo no soy. No, porque le digo, señor, en el sentido figurado, es un civil que bien puede ser joyero, bien puede ser librero, sí. O puede tener una rotisería. Y hablando de esto un poco, ¿la plata donde me dijo que la guardaba? ¿En el sótano? Uh-huh. Y podríamos... Claro, por curiosidad. Sí, para ver el sótano. No, porque por ahí me da la misma idea y yo puedo usar lo mismo para guardar las joyas. Sí. Yo también tengo un sótano. Ah, ¿también tiene un sótano? Yo no, pero podría construir uno también. ¿Y qué va a guardar ahí en el sótano? El dinero que gane cuando empiece a vender libros. Pero van 600 pesos recién. Bueno, vamos a ver. Yo confío mucho en la cultura. yo confío mucho. Bueno, mire... Sí, si quieren le muestro. Bueno, vamos, cómo es el sótano. Ya mismo, ¿hay que bajar una escalera? Sí, no tengo un ascensor. Descensor. Usted vaya adelante y nosotros atrás. Sí, muy bien. Bueno, vengan, síganme, por favor. Un momento, por favor. Sí. Voy a hablar con mi compañero. Sí. Bueno, los espero aquí en el sótano, mientras voy abriendo. Vaya bajando la escalera. Vaya bajando despacito. Sí. ¿Tanta plata tiene? Yo estoy impresionado. Sí. Estaba pensando, ¿no es cierto? Sí. Asaltémoslo. Bueno, lo que pasa es que yo sería mi primera vez como ladrón. Yo nunca... Claro. Pero la verdad que la tentación es grande, Yo también, yo he sido honesto toda mi vida Pero este es un bocadillo fácil. Sí, sí, para mí es un pichi. Así que... Lo que no tengo ni siquiera un arma. Lo que puedo hacer es que abajo del pullover, yo con el dedo, hago de cuenta que tengo es el caño del arma. Ahí está. Yo también, yo voy a meter el dedo adentro del bolsillo. Bueno, y lo apuntamos con el dedo. Y lo apunto con el dedo. Sí. Con este lo voy a apuntar yo. Sí. Bueno, muy bien. Y... bueno. Le hacemos creer que son revólveres. ¿Vienen o no vienen? Sí, ahí vamos. Ah, pero ¿qué disimulamos? No. Yo creo que una vez que estamos en el sótano lo asaltamos. Bueno. Cuando nadie pueda escuchar. Bueno, venga, pasen por aquí. Sí, vamos bajando, ¿no? Sí. Qué oscuro que está. Sí, ahora prendo la luz. Parece una cripta esto. Y, bueno, ¿y el dinero dónde está? Sí, eso. Bueno, aquí tengo las cajas fuertes. Ajá. ¿Y cuál es la combinación? La combinación, ¿por qué está tan interesado que yo le tengo que decir? Porque, porque te estamos asaltando. ¿Qué cosa? ¿No nos viste? Mirá. Mirá con qué te estoy apuntando. Pará. Eso es un chiste. Pero, ¿cómo? Mirá acá el pullover. Mirá, la punta de un revólver. Pero si acá no hay nadie, ¿por qué no sacan las armas y me las muestran directamente? Si acá no hay otra gente. Se me quedó trabada dentro del bolsillo. Acá no hay otra gente. Acá las preguntas las hacemos nosotros. Sí, no, ahí está. Yo no hice ninguna pregunta, la es una afirmación. Me dije, ¿por qué no la saca? Sí. ¿Eso es una pregunta o qué es? Si a usted le preguntan, ¿por qué no la saca? Sí. Es una pregunta. Bueno, bueno, acá las leyes las ponemos nosotros. Ahí está. Los dominantes somos nosotros, los ladrones. Usted pero es la muchachos, víctima. Si nosotros somos compañeros, quedamos... Éramos. Ahora, yo y él somos compañeros. Claro. Pero si... Con la plata de la estancia. Sí. Pero usted no trabajaba por la cultura y la literatura. Bueno, pero como no tengo éxito, todo este dinero que te voy a robar a vos lo voy a destinar a la cultura. Lo voy a repartir entre los escritores jóvenes. Pero ¿y por qué? Para que sigan escribiendo novelas como Rolón. Bueno, señor, pero... Sí, así es. ¿Y usted no tenía...? ¿Qué? ¿Yo qué tenía? La joyería me dijo que tenía... ¿Qué mejor cortina de humo que eso? Claro. Van a decir, el joyero ya tiene plata, pero ¿para qué va a ser ladrón? Pero son cosas nuestras, usted no se tiene que meter, bueno, lo que tiene que hacer es abrir esa caja fuerte... Y responder a los mandatos. Sí. No, pero... ¡Basta! La próxima... objeción que usted haga... Pero no hay objeciones. Agarro el dedo y le meto un tiro. No, ¿cómo? ¿Cómo un dedo? Bueno, lo que sea. No, pero ¿cómo lo que sea? El señor dijo un dedo. O escuché mal. Es una manera de decir, señor. Sí, querido. No me digan que usted me está apuntando. A ver, arriba las manos usted. ¿Cómo arriba las manos? Arriba las manos. Si estamos con las armas acá. ¿Hace cuántos años hace que está laburando acá? Nunca lo podemos saltar. Siempre se resiste. Mire, deme toda la plata y vamos. Yo no tengo, no, pero es que ahora no tengo los activos acá, no tengo los. ¿Cómo? No tengo liquidez, no tengo. ¿Los archivos? ¿Qué me importa los archivos? No, la gente de dinero, como yo, no andamos con plata encima. ¿Y entonces no, para qué está la caja fuerte? ¿Caja fuerte? ¿Qué guarda? ¿La figurita? Pero dentro de la caja fuerte, yo no tengo las combinaciones de todas las cajas. ¿Cómo no va a tener combinación? ¿Qué tiene la caja fuerte? Un ingeniero, abrirlas. Abrímela. Ahora me enojé. Pero no las tengo. Probemos los números y va a ver. Dicen que son 1,000,000 de combinaciones, ¿no? Sí, bueno. Decime el número o te quemo. Ahí está. Había un número, yo no sé si me lo acuerdo bien, porque la cambié la contraseña. Qué bien, qué lindo, qué confiable. Pero era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La próxima vez apuntaré a matar. Pero yo no vi salir ninguna bala ni nada. Pero supongo que habrá oído. Escuché un ruido, pero un poco... Sí, fue un tiro. Sí, fue... El próximo apuntaré directamente al corazón, Joe. Pero fue el sonido vocal. Y no me pongan nervioso a mí, porque en cualquier momento... ¿Otro tiro? Se le escapó otro tiro, un tiro. Cuidado que te puede lastimar el pie. Pero, ¿dónde pegó el balazo? Porque yo no veo marcas acá de... ¿Ves este agujero que tengo en el bolsillo? ¿Cuál? Este. Ah, pero eso es... Lo hizo la bala. Pero qué raro, porque... Ahí por ese agujero... ¡Dame la plata! No tengo acá la plata, mire... ¡Dame la plata! Espere. Lo que le puedo ofrecer, lo que tengo ahora ya para dar... ¿Qué? Sí, ¿qué? Vamos. ¿Qué? Son 600 pesos. ¿Cómo? Bien. casi lo que yo gano en un mes. Sí, lo que justo habías ganado vos. 600 pesos. Qué bien. Tengo un billete de 500 y uno de 100. Oh, 600 pesos. 600 pesos. Bueno, dámelo, poner arriba la mesa. Y eso es todo lo que... No tengo más, muchachos. Dame la guita. No tengo más ahora. Sí, que hay ruido en la puerta. Sí, hay siento algo raro. El baterista de al lado. Sí, sí. Ese negro raro, ¿quién viene? ¿Quién anda ahí abajo? ¿Quién anda ahí abajo? Les voy a decir, yo no toqué ningún botón antipánico ni nada, ¿eh? ¿Y qué hacía con el pollo ese que tenía en la falda? No. Es por los nervios, solo con los dedos. Yo con los dedos me pongo nervioso y entro a tocar los pollos. Solo toqué nada. Aquí abajo. Dígale que está todo bien. ¿Quién anda ahí? Voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar. ¿Qué? Pero yo le tengo que responder. Dígale que no hace falta, oficial. ¿Quién anda ahí abajo? ¿Qué es, oficial? Es uno, no le pregunte nada. Dígale, no. Está todo bien, oficial. Estamos aquí, digamos... ¡No estamos, no! ¡Está no. solo! Ah, ¿Qué? Estoy... ¡Solo! Si lo escuchan a usted. ¿Qué es lo que pasa ahí abajo? Estamos... estoy... pagando 600 pesos. ¿Qué? ¿Oficial? No, soy del local de carteles. ¿Al de los carteles? ¡Ah, Rubén! Sí, ¿qué están haciendo? ¡Ah, todo bien! Ah, discúlpeme, ¿tiene un cartel que diga me están robando? ¿Tiene un cartel que diga? Se lo hago en 15 minutos. Bueno, pero no se da cuenta de... ¿Un cartel que diga me están robando ahora? ¿Me están robando, pongo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Acá abajo! Listo, en 15 minutos lo traigo. ¡Pero qué poca luz se tiene este tipo! Así no se va a poder. Bueno, así no se puede vivir. Terminemos con esta comedia, señor. Así no se puede vivir. Yo me llevo los 600 pesos. Después los repartimos. Sí, después los repartimos. Sí, pero ¿cómo los repartimos? Porque hay un billete de 500 y otro de 100. Pero te venías a la relojería, yo con la caja registradora tengo un montón de plata, bueno, y ahí... Lamentablemente lo vamos a tener que atar para evitar que usted llame a la policía. Ahora, discúlpame, librero, no me acuerdo tu nombre. No importa. Y nosotros tenemos estos tres negocios lindantes. Yo lo voy a ver mañana, pasado mañana. La idea mía era con este dinero irme lejos y empezar una nueva vida, pero yo pensaba que eran 2 millones de pesos. Y claro, con 600 pesos. Yo no me puedo mudar, porque con todo lo que invertí en la relojería... Y me voy a quedar, pero quédate tranquilo, quédate quieto y no digas nada a nadie. No, esto es un secreto entre nosotros, un pacto entre nosotros. Pero ¿cómo pacto, Sí. Un pacto de caballero. Me robaron 600 pesos. Y bueno, ¿y qué? Yo tengo que vender tres pollos Si sos estanciero. Abrí la caja, yo no te creo que tenés 70 pesos nada más. Sí, tengo solamente lo que le di, ya te dije. Bueno, ahora, por esta hola, vez... ¡Hola! ¿Qué querés? ¿Qué? ¡Vino el de los carteles! ¡Hola! ¡Soy el del cartel! ¡Sí! Lo dejé acá arriba, el cartel me doy, ¿eh? ¡No! ¡Baje! ¡Chao, chao! ¿Pero cómo me va a dejar el cartel arriba? ¿Qué dice el cartel? ¡Me están robando ahora! ¡Sí! Ahora con H intermedia lo puso, bien, ¿no? Me están robando ahora a mí, acá arriba, me están robando.